Castro, cuéntanos un poquito en qué consiste y por qué esto y por qué es plan director. Lo que consiste es en hacer todo el diseño e incluso los proyectos ejecutivos de las obras necesarias para poder desarrollar todo el sistema cloacal en el Cóndor. Y el tema, como usted explicaba bien, se trata de desagües fluviales, fundamentalmente para diseñar cómo debería ser todo el nuevo sistema de desagües fluviales de las nuevas zonas que se van incorporando a la ciudad. Uh-huh. Lo interesante es que esto incluye también, como te decía, los proyectos ejecutivos de cada obra, o sea que va a estar todos los proyectos totalmente definidos para luego poder realizar su ejecución, ¿no? A ver si entiendo bien, Castro, a ver, soy lego en el tema, no entiendo nada. No es cuestión cuando uno quiere hacer una obra, por ejemplo, cloacal, no es cuestión de empezar a tirar caños, sino que primero hay que saber bien dónde está más alta la ciudad, dónde está más bajo, de dónde traigo, a dónde llevo, por dónde llevo la colectora. ¿Es eso más o menos? Exactamente. Con todo, por eso le digo, cuando incluye los proyectos ejecutivos, quiere decir que es con todo nivel de detalle, ¿tá? Define absolutamente todas las cuestiones técnicas necesarias para desarrollar la obra. Uh-huh. Yo me imagino que lo mismo se debe hacer antes de hacer un asfalto en alguna ciudad, ¿no? Porque hay que calcular cómo hago el corrimiento de las aguas, cómo saco el agua de esta calle, cómo la llevo a la otra, más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Uh-huh. Sí, exactamente así. Que en algunos lados esto ha fallado, ¿no? Por lo menos en materia de desagüe de aguas, digo, ¿no? He visto por ahí en algunos momentos. Lo que pasa es que con el tema de los escurrimientos por superficie, o sea, eso, todo lo que se escurre por cordones, cunetes, demás, diezmas, tiene una particularidad, que ustedes saben, de tener muy pocas pendientes, un lugar claro, muy plano, con lo cual está todo calculado bastante, bastante al límite, porque por esta característica de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entiendo que para hacer esta obra de gas, perdón, de cloacas que están haciendo ahora, que están sacando las cloacas para fuera de la ciudad, lejos para allá, habrán tenido que hacer algo parecido y por algo determinaron que la avenida Perón era la que había que sacar para allá el callo claro, maestro. Exactamente, ¿no? Lo que pasa que obviamente que se hizo ese plan director en su momento, que es lo que permite la ejecución de la obra ahora, pero este plan director lo ejecutó en su momento el Departamento Provincial de Agua. Uh-huh. En este caso también lo hacemos en conjunto con el Departamento Provincial de Aguas y Aguas Río Negrina. Ellos asisten técnicamente, digamos, o sea, asisten, le brindan toda la información y hacen la supervisión también de este plan director. ¿Sí? Está bueno. Bien, ¿y quién financia el plan director en el caso del Cóndor? Los dos proyectos, el cloacal de Cóndor y el de pluviales de Viedma, nosotros lo tramitamos ante la DINAPREM, esta es la Dirección Nacional de Preinversión Municipal, ajá, que depende del Ministerio del Interior de la Nación. Así que esto lo financian desde el Ministerio del Interior de la Nación. Uh-huh. Castro, ¿y las obras futuras que habría que hacer tanto en Viedma para la cuestión del desagüe pluvial como en el Cóndor para las obras de cloacas, ya tienen financiamiento? No. Primero tenemos que determinar qué tipo de obras son necesarias. Uh-huh. Hay algunas que van a ser de magnitud seguramente, uh-huh, por ejemplo, todo el bombeo, digamos, de los líquidos pluviales de toda la zona nueva que está incorporando a la ciudad hacia el IDEBI, seguramente nosotros estimamos que se va a concluir que sea necesario colocar alguna nueva estación de bombeo, con lo cual son inversiones de cierta magnitud. Claro. Así que bueno, nuestra intención ahora es determinar exactamente qué obras son necesarias, uh-huh, priorizarlas y después buscar el financiamiento para poder ejecutar. Ajá, exacto. Sí, porque se está loteando en esa zona que usted menciona, justamente el ala norte de la ciudad, y se inunda mucho. Tengo entendido particularmente los terrenos que están hacia adentro de la ruta vieja, ¿no? Que la ruta actúa como muro de contención ahí, ¿no? Va a ser complicada esa obra, me imagino. Bueno, toda esa zona es una de las zonas que entran, obviamente, entra todo el ejido, pero que entran dentro de este estudio que vamos a realizar ahora. Uh-huh. ¿Y el proyecto está pensado para ir a dónde por plata? ¿Nación, provincia, algún proyecto? Seguramente dependerá de los montos de cada obra. Algunos requerirán financiamiento nacional, otros provinciales. Sí, dependerá de los montos de cada obra. Ajá. Bueno, vamos a esperar entonces cómo se desarrolla todo esto, la magnitud que van a tener las obras en función de este plan director, para seguir conversando más adelante. Entonces aprovecho de consultarlo, ya que la mencionamos, ¿cómo va la obra de los nuevos del nuevo sistema cloacal de Viedma? Bien, esa es una obra que ustedes saben que está ejecutando la provincia de Aguas. Sí, el DPA, ¿no? Sí, lo escucho medio mal por ahí, Castro, lo escucho como que se nos entrecorta. Le decía que es un financiamiento del gobierno provincial a través del Plan Castelo, la obra la ejecuta el Departamento Provincial de Aguas. Uh-huh. Bueno, nosotros entendemos que está avanzando muy bien, ya han pasado por ahí la parte más crítica de la ciudad, que es la avenida Perón. Seguramente ahora ya se van, es más sencillo avanzar con la obra, pero uh-huh. realmente está avanzando bien. Uh-huh. Esto, la verdad que nosotros creemos, si bien es una obra a 2 años, o sea, tiene todavía un plazo de ejecución importante por delante, sí. nos parece que esto va a cambiar absolutamente la realidad de la ciudad con este tema que tenemos hoy de desbordes cloacales en distintos lugares de la ciudad. Uh-huh. Esto evidentemente tendrá que solucionar eso. Está. Y por otro lado, el otro tema que a nosotros nos interesa y que en su momento el intendente le planteó al gobernador la posibilidad de financiarlo con algunos excedentes del Plan Castelo, le hemos requerido, como te digo, el intendente le ha requerido al gobernador la posibilidad de financiar obras de reparación de los sistemas cloacales de el interior de los barrios Fonavi, algunos barrios Fonavi, por ejemplo, los más críticos, barrio Seferino o barrio América, 20 de junio, también algo en el Guido, sobre todo más que tiene más que ver con agua potable y con cloacas. Pero bueno, en su momento, como complemento de esta gran obra, el intendente le requirió al gobernador que con los posibles excedentes del Plan Castelo tratar de financiar estas obras que la verdad entendemos que son importantes para estos barrios. Claro que sí, seguro, seguro. Bien, y están asfaltando varias calles en Viedma. Vi que están trabajando allí en la zona de San Martín, en la Ruta Vieja, se está laburando. ¿Cómo, qué trabajos están haciendo, Castro? Sí, bueno, esto es lo que nosotros denominamos la segunda etapa. La licitación salió por un total de 74 millones de pesos, más o menos. De esos 74, hay 60 que se financian a través de un financiamiento también que se consiguió en el gobierno nacional del Fondo Fiduciario de Infraestructura. Uh-huh. Y los otros 14 son fondos propios del municipio. Vamos a estar asfaltando alrededor de 85 cuadras. ¿Sí? El criterio que nos marcó el intendente es el de llegar a todas las escuelas, jardines de infantes o centros de atención primaria de la salud con asfalto, que todos tengan un acceso asfaltado, o sea, que se puedan conectar a algún asfalto existente. Ya hay lugares que vamos a asfaltar que no pasan por una escuela porque son algunos lugares de mucha necesidad o que son importantes por su característica particular. Por ejemplo, lo que vos mencionás, el reasfaltado de la ex Ruta 3, que iría desde la Rotonda Castro hacia el Videbi, porque es un lugar de muchísimo tránsito que estaba desmejorando mucho. Sí, sí, sí. Ese asfalto es viejísimo, además, ¿no? Viejísimo, sí, sí. Así que, bueno, sí, ya está poniendo la carpeta asfáltica en ese lugar de la ex Ruta 3. El próximo lugar que vamos a asfaltar es el acceso al CEN 319, en lo que sería frente al barrio Álvarez Guerrero. Ya está preparada también las bases en el barrio Lavalle, en el barrio Mi Bandera. O sea, está muy avanzado. Y lo interesante de esto es que, bueno, por en Viedma no habían creado plantas productoras de asfalto. Sí. Y por la magnitud de las obras que se estaban planteando, que por ahí no se justificaba traer una planta a Viedma, pero ahora, con esta obra, sí se justifica, así que la empresa está instalando una planta de asfalto pegado al parque industrial. Ya la está instalando, ya llegó la planta la semana pasada, la están instalando. Hemos visto movimiento ahí, sí. Claro, bueno, en 15 días más o menos estará en marcha. Así que bueno, nosotros tenemos incluso expectativas hacia adelante, el hecho de poseer la planta en Viedma, ya que hace más sencillo, digamos, futuras licitaciones, poder continuar con esto. Perfecto. Pero sí, la verdad que está avanzando muy bien la empresa, está cumpliendo perfectamente los plazos, así que, bueno, mientras el tiempo nos acompañe, esperamos poder avanzar rápidamente.